bajé de la sierra y ya me estaban esperando. Eran 100 hombres de verde, tenían el paso bloqueado, pero se llevaron plancha y yo venía por otro lado. Al barrio de Tierra Blanca, muy cerquita del infierno, voy a ver a mi borrada a escondidas del gobierno. Son dos pendientes que tengo, que hay noches que yo no duermo. No se apunten sopilotes, que todavía no me he muerto, porque me puse perjúmenes. Ustedes piensan que apesto. Si de veras me traen ganas, no más arriesguen su resto. Pescar charales para echarlos de carnada. En la ciudad de Nogales me tiraron por la espalda. Si me quieren rematar, los espero en Ensenada. No es que me guste la bronca, pero aprecio la emoción. Que me toquen con la banda esa pieza del Barzón. Después voy para las quintas, me lo pide el corazón. Bonitas las olas altas, nadie lo puede negar. Si quieres ganar dinero, acércate a Culiacán. Cuando bajes de la sierra,